saludar a Marcos Cuelle. Hace rato que no hablo con Marcos Cuelle. ¿Cómo andás, Marcos? Buen día. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. ¿Cómo arrancaste el año? Bien, bien, acá en Santa Rosa, en familia. No sin sobresaltos, pero bueno, por lo menos acompañado de la gente que está alrededor de uno. Dale. ¿El laburo ahí en Pampetrol, crees que te saca un poco del foco de la política al que estabas acostumbrado en lugares parlamentarios que siempre se prestan para un dime direte, ¿no? Más actividad. No, más que en Pampetrol, yo estoy en Aguas del Colorado. En Aguas del Colorado, estás claro, al revés, la red de empresa estatal, de SAPEM. Sí, y la verdad que... Sí, preguntame, ¿verdad? Es drama. No, digo, ¿cómo te sentís en ese rol? Porque cuando pensé hace rato que no hablo es que también no es un lugar de producción de información como otros por ahí. Sí, pero yo creo que en realidad era una carencia que teníamos, por lo menos desde los partidos que no estamos en el gobierno, y que no hemos sido gobierno, principalmente porque vos tenés que conocer, estoy convencido, las áreas que son neurálgicas para el desarrollo de la provincia. En la provincia... claramente la energía es un lugar estratégico, claramente la provisión de agua es un lugar estratégico. Entonces, bueno, me parece que estas SAPEM son estratégicas para el desarrollo de la provincia y nos han aportado información. Creo que tenemos información hoy que no teníamos hace un año atrás. Pero además hemos descubierto, por lo menos personalmente he descubierto cosas que me sorprenden más allá de la historia que tiene el principal acueducto de la provincia, más allá de todo eso, me he convencido que en el caso particular de Santa Rosa no podría vivir si no tuviera esa provisión de agua. Ajá. y no se imaginan los santarroseños lo que es la obra en sí. Digo, hay que ir hasta uh-huh. la planta a verla, analizarla, ver las obras que se están realizando para poder ampliar su vida útil, para mejorar la provisión, para que las roturas no sean una cuestión que nos tengan en vilo cada vez que se producen. Pero me parece que si hoy tuviéramos que sobrevivir con el acueducto Santa Rosa Nilo Uriburu, sería impensado. Imposible. Para cualquier intendente. Sí, bien. Yo creo que sí. Digamos, ahí hay una... Viste que suele pasar, más vale, en la política, y está buenísimo esa sensatez en el análisis. Vos decís, me sorprendí, a esta altura... también hay un reconocimiento, porque el acueducto siempre está en el centro de la escena a partir de, en su momento con la construcción, a partir de los hechos de corrupción, que los hubo, y también cada vez que se rompe. Pero por otro lado también hay que reconocer por ahí una mirada de Estado que tuvo en ese momento, bueno, Marín era el gobernador, de decir, bueno, si esto no se hace... Sí, pero no solamente eso, Juan Pablo, creo que hoy ha hecho investigación que ha dado resultados y sigue produciendo más investigación. Yo no sé si todos los pampeanos o los santarroseños saben, la provisión histórica de Chicharramendi, claro, digo, los que estamos de las 25 hacia el este, por ahí no vemos estas realidades, pero digo, históricamente fue por un acueducto que tiene más de 40 años que venía del Pulén. Bueno, a través de una investigación que se hizo en el Miauco, un geólogo encontró un paleocauce que no tiene vinculación con el Valle Argentino y que produce enorme cantidad de agua para esa zona, y la verdad que digo, ha sido un descubrimiento muy interesante, y hoy se están haciendo otras investigaciones en el oeste para ver si esos paleocauces tienen una continuidad hacia el oeste y podía producir agua no solamente para lo que es Limay, para lo que es la Reforma, sino también para Santa Isabel, Algarrobo. Me parece que hoy hay estas cuestiones que me han sorprendido gratamente que hayan ocurrido. He votado afirmativamente que se investigue, más allá de las erogaciones que significan. ¿Por qué? Porque por lo menos tenemos que descartar de que no hay nada. Pero claro, si no lo hacemos, tampoco vamos a saber nunca que si había potencial o no para producir. Y además con un agregado que posiblemente encontremos agua en cantidades que capaz no satisfagan el consumo humano, pero sí, por ejemplo, la producción bovina, y eso también sería muy positivo si hay intenciones de desarrollar acueductos que favorezcan un desarrollo productivo hacia el oeste. Mirá, bueno, ¿cómo estás con el tema? Nosotros encima te convocábamos por otra cuestión, pero más vale que tiene que ver, ¿no? Porque en las últimas horas, a partir de una expresión que tuviste en las redes y en medio de una polémica que está cruzando la Municipalidad de Santa Rosa, dabas desde tu experiencia, además de haber estado ahí, de que el costo de los servicios municipales se tiene que conocer públicamente. Esta es tu mirada, o te la pregunto en todo caso, en un contexto en el que, bueno, el Ejecutivo ha negado un poco, escamoteado esta información, y la oposición no da quórum justamente por ese tema para aprobar el presupuesto. ¿Qué es lo que te parece interesante sobre el tema? A ver, en principio el posteo no tenía una relación directa con lo que está ocurriendo, porque no estoy familiarizado con el accionar día a día de tanto del Ejecutivo como de los concejales y sobre todo de la oposición. Sí leo las noticias, sé lo que está ocurriendo. Pero bueno, me parece que hay cuestiones que han sido, en mi caso o en caso de quienes comulgamos por ahí una misma idea política, que han sido bandera. Y la transparencia es una, ¿por qué? Porque hace justamente al funcionamiento de las instituciones del Estado. Esto no es una cuestión que sería un palo directamente para el actual intendente, sino que también podríamos decir, hubieron otros intendentes, algunos que duraron muy poco en su mandato, que tampoco daban la información. Y tampoco se les dio quórum en ese momento, justamente porque faltaba la información. Hay que recordar... Apa, pero vos me estás comparando, a ver, esta actitud concreta de ahora con la de Tierno. ¿Eh? No, yo digo que capaz hay una madurez política de algunos sectores y ahora sí reclaman la información que antes la escamoteaban también. Yo digo simplemente que creo que es hace a la función pública mostrar, sobre todo en un brazo del Estado que es el que tiene más relación directa con el frentista, con el vecino, que es el Estado municipal. Y en realidad la intención del posteo es un poco tratar de transmitirle que el Estado municipal no cobra impuestos, claro. Digo, educar un poco al soberano, si se quiere, en ese sentido, y decirle que se asemeja mucho a cualquier servicio, como si fuera el de internet, como si fuera el de gas, que pagamos por los consumos. Entonces explicarle un poco cómo funciona, y que para eso se hace una estructura de costo, que se dice, bueno, vamos a pagar tanto en sueldo, vamos a pagar tanto en combustible, vamos a pagar tanto en reparaciones, tanto en el traslado hasta el relleno, el mantenimiento de relleno, los nylon con tantos micrones para que no se contaminen en las napas freáticas, todo lo que tiene que ver con eso, hace un volumen de plata que después lo prorrateamos de alguna forma entre quienes reciben el servicio. Y era un poco esa la intención. Claro, sí, y sí. La responsabilidad del frentista de asumir ese contrato social, de que es tener una idea, una estrategia común como colectividad, como sociedad, de no cada uno hacer lo que querramos con nuestra basura, sino que ponernos al servicio de alguien, y ese alguien es genial, ¿por qué? Porque no tiene fin de lucro, no paga impuestos nacionales y resulta mucho más económico para todos. Entonces era un poco transmitirle eso a la ciudadanía. Uh-huh. Transparencia por un lado y conducta de pago por el otro, para que funcionen los servicios que necesitamos para poder vivir en comunidad. Apelo a tu memoria, esto que decías que hizo Tierno y que ahora están haciendo en la actual gestión, porque el año pasado... No, lo sé linealmente. No, pero te pregunto en base a tu memoria, no importa, no te meto en la coyuntura para que no quedes pegado a decir algo que no tenés tantas ganas. Pero en general en la municipalidad sí se manejó la información del costo del... Se blanqueó eso ante los consejos deliberantes, ¿verdad? En general, digo, en otras gestiones. Sí, la realidad de la tarifaria, que es la norma por la cual se determinan... Sí. Hay servicios que no tienen estructura de costo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo. El sellado que se paga para los planos. Eso no es que se hace un análisis meticuloso. Se pone un valor y se va actualizando por la inflación o por lo que fuera. Pero los que son servicios puros que reciben y que son declarados servicios públicos, es decir, está aclarado que son servicios públicos a diferencia de otros, eso sí tiene una estructura de costo, tiene una estructura de costo para el agua, una estructura de costo para el barrido, para el riego, para la recolección de residuos. Todo eso tiene estructura de costos cada uno y tiene una forma de cómo se dividen y se prorratean entre cada uno de los vecinos. Para hacer otro ejemplo que tenga que ver con el barrido es por metro lineal de frente. Quien tiene 10 metros paga por 10 metros de frente el total que suman los metros lineales de barrido de la ciudad. La recolección de residuos es uno por referencia. Hay 55.000 referencias. Esas 55.000 referencias prorratean lo que cuesta la recolección de residuos todos los días en la ciudad. Y así con cada uno de los. Entonces eso lo va produciendo cada área municipal. Cada dirección le lleva al área contable cuántos son los costos que va a demandar la prestación de un servicio. Se determinan los costos y después se prevén los recursos que se pueden llegar a juntar en base a esos costos que han, claro, que han surgido. No, porque el otro día me llamaba la atención, en el caso de Toay, por ejemplo, cómo está naturalizado. Conversábamos con concejales de la oposición en Toay, y de alguna manera está naturalizado que esa información no llegue con precisión. Entonces me preguntaba... No conozco, pero ahí, Juan Pablo, se genera un expediente, claro, específico, que tiene toda esa información y es la que hemos recibido mientras hemos estado. Siempre fue normal recibir esa información. Sí, claro. Digo, por lo menos con Torroba la recibíamos, con La Rañaca la recibíamos. Más allá de la decisión que tome cada cuerpo después, se recibía esa información porque hace justamente a la valoración de cuánto es lo que en cierta manera va a salir del servicio. El año que viene. ¿Puede haber alguna variación? Sí, por supuesto, en el país que vivimos. Más vale. De todo en el camino. ¿Puede haber algún exceso previsional por las dudas? Sí, puede haber también, digo, no, nadie va. Una cosa que vos me digas, bueno, mirá, sobre la previsión de inflación le metimos un 30% más y otra cosa que me digas le mandamos un 500% más. Claro. Sí, y aparte hay cosas que permite la ley y otras que no, es así. Sí, y después yo estoy tratando de transmitir, Juan Pablo, más que nada es enseñanzas que he recibido. Hay una realidad también. También sirve la determinación de los costos para apoyar al intendente. Y te voy a poner un ejemplo que no es ni de Toay ni de Santa Rosa. En Hacha, el intendente Sabarot, en el periodo anterior, tenía nada más que 2 de 8 concejales. Y en una oportunidad se le plantaron los otros concejales y no le quisieron votar la tarifaria y el presupuesto. Entonces, lo que hizo el intendente es, bueno, díganme los concejales de dónde saco la plata para cubrir los servicios que tenemos que prestar. Y salió aprobado por unanimidad. ¿Por qué? Porque el análisis de la tarifa, el análisis de los costos es razonable, no tenés motivo. Podés justificar tu voto negativo por otras cuestiones, pero no... porque no vas a habilitarle que cobre los servicios que ya están establecidos por municipios que presta a la comunidad. Bien, Marcos, bueno, agradecemos. Te tiro otra pregunta de principios de año, pero ¿cómo ves qué te parece que va a pasar con el radicalismo en este año que hay elecciones legislativas? Y en todo caso también te asuso un poco, Poli Alto Laguirre dijo hace algunas horas que no tendría grandes problemas, esto con una mirada más panorámica, porque él habló de 2027, para ser honestos intelectualmente, no imagino que haya una alianza ahora con La Libertad Avanza, pero no desecha esa alianza en el mediano plazo. ¿Vos dónde estás parado en esa discusión que se va a dar? No, a ver, siempre he estado en el mismo lugar. Yo no, de hecho, digo, siempre hemos manifestado desde nuestro sector que somos un sector frentista. Cuando muchos decían que querían lista 3, nosotros bregábamos por que haya un frente electoral. Lo que pasa es que una cuestión es un frente electoral que sea un rejuntado sin un programa de gobierno, y otra cosa es un frente electoral donde hay ciertas coincidencias ideológicas y hay un programa de gobierno que te permite por lo menos contraponerlo contra otros. Yo creo que el rejuntado por rejuntarse está condenado al fracaso y a que haya, ¿no?, 40, 80 años del mismo signo político en la provincia nuevamente. Me parece que hay que replantearse con quién se tendría que asociar el radicalismo y para qué. Si es para solamente obtener un triunfo electoral y después no saber cómo llevar adelante, o que te explote internamente el frente una vez que sos gobierno, yo lo pensaría dos veces. Pero bueno, esto no lo decide Marcos Cuelle, lo decide la convención del radicalismo, en la cual todos los convencionales de cada uno de los pueblos tiene la oportunidad de votar y tomarla por una mayoría grabada, pues necesitan 2/3, pero bueno, es una responsabilidad de la convención en definitiva. Marcos Cuelle, gracias. Bueno, gracias a vos, que tengas buen año, Juan. Dale, Pablo. Igualmente le decimos a Marcos Cuelle, que es parte del directorio de Aguas del Colorado por la oposición, que fue diputado provincial, fue concejal de Santa Rosa, y hablábamos un picadito de varios temas.